Te amas. Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy en Tramas, tras el golpe del 55, otro país para armar, con Eugenio Gastiazoro. El proyecto encabezado por Arturo Frondizi, ese proyecto gubernamental que genéricamente se lo encuadra en lo que se denomina el desarrollismo. Exactamente, Gastiazoro, ¿en qué consistió? Bueno, el problema fundamental del desarrollo industrial que se había operado durante la época del peronismo era la dependencia, digamos, en insumos fundamentales, como era el caso del petróleo, y la falta de producción de maquinarias y equipos que existía entonces, digamos, de lo cual se dependía también de las importaciones. Eugenio Gastiazoro, director del semanario Hoy. A su vez, digamos, por eso, digamos, que los sectores terratenientes habían logrado volver a incidir con fuerza, en el sentido de que se dependía de ellos por cuanto disponían de los fundamentales de la tierra para las exportaciones. Por lo tanto, el frondicismo plantea un programa de resolución de esto a través de hacerle concesiones a los sectores terratenientes y hacerle concesiones a los sectores imperialistas para que inviertan el país. Frondizi se decidió de manera muy pragmática por convocar, como había intentado Perón, al capital externo. Es decir, si nosotros no teníamos los dólares para perforar los pozos, hacer los oleoductos, etcétera, etcétera, que vengan las empresas extranjeras, que traigan esos dólares, que se lleven una parte de la ganancia, pero que a la Argentina le dejen el petróleo que la Argentina necesitaba. Frondizi era consciente de la debilidad de YPF. Entonces inicia una política de entrega, no de áreas en concesión como había hecho el Standard Oil con Perón, entrega contratos de explotación. Argentina pasa a ser importador neto de petróleo a ser exportador. Para implementar su política petrolera, Frondizi tuvo que cambiar su punto de vista. Unos años antes de ser presidente, cuando lideraba la oposición, Frondizi había escrito este libro, Petróleo y Política. Allí explicó que para que el país alcanzara el autoabastecimiento, tenía que hacerlo a través de YPF. Su concepción era la del nacionalismo petrolero. Sin embargo, al asumir la presidencia, tuvo que reconocer que YPF, en ese momento, no estaba en condiciones de hacerlo. El giro que él da, pragmático, al convocar al capital externo, sorprende y a mucha gente irrita porque no era lo que esperaban de él. Frondizi, el presidente que cambió el rumbo. Informe emitido por Telenoche. Esto implicaba entonces, digamos, fundamentalmente implicaba, por otro lado, digamos, implicaba que las concesiones esas no podían ser gratuitas, es decir, que alguien tenía que pagarlas. Es decir, la necesidad entonces de reducir la participación de los asalariados en el ingreso nacional y trasladarlo hacia los sectores terratenientes o imperialistas, digamos, que invirtieran en el país. esto implicó, ¿no es cierto?, la ansiedad de poner en marcha, o por parte del frondicismo, poner en marcha una política que fue totalmente distinta a la que Frondizi había pregonado para llegar. Es decir, Frondizi, para poder llegar al gobierno, busca el apoyo, digamos, de esa burguesía nacional que se había expresado a través del peronismo, y de la clase obrera, digamos, incluso trata de, o llega a un acuerdo con Perón para poder lograr sus votos, sobre la base de un programa de tipo nacionalista, digamos, que contemplara las reivindicaciones de la burguesía nacional y de la clase obrera, digamos, como apoyatura. Pero, digamos, como intenta realizar un programa que es el de crear condiciones para que los terratenientes vuelvan a dar sus tierras, digamos, no expropiar a los terratenientes o hacer una reforma agraria, sino darles mayores ventajas. Por lo tanto, eso implicaba la necesidad de, primero, devaluar el peso, mantener, si bien subió prometiendo un aumento de salario, supongo aumentó 60% de salario, pero eso fue acompañado de una liberalización total de los precios, una devaluación del dólar que pasó de 18 pesos a 80 pesos, por lo tanto, 5 veces, y esa es 60% de los salarios, pero 500% la devaluación del peso. Por lo tanto, es decir, implicó de que si bien cumplió su promesa del aumento salarial inmediato, pero con medidas que hicieron que se produjera un gran traslado de ingresos desde el sector asalariado y del sector que a la larga también afectó a la burguesía nacional hacia los sectores terratenientes y en beneficio también de las inversiones extranjeras. Fundamentalmente las inversiones extranjeras, entonces se dio también una ley de erradicaciones diferente a la del peronismo, en el sentido mucho más permisiva, que permitiera que las empresas pudieran capitalizarse en cierta manera, trayendo algo del exterior, pero fundamentalmente apropiándose de parte del ingreso interno, es decir, no solo a través del crédito, a través de los precios, etcétera, a través de la importación sin carga, que permitía que se capitalizaran esos sectores. Talleres y fábricas con máquinas como estas, reacondicionadas con alambres, arregladas como para ir tirando. Viejas locomotoras que después de 60 años bien cumplidos de actividad apenas consiguen llegar a destino sin que se pueda hablar de planillas de horarios. Usinas de fin de siglo que 2x3 nos dejan a oscuras. Gastados caminos llenos de pozos que no se conservan ni se amplían desde hace 15 años. Ómnibus destartalados y por ende colas para viajar. Aunque suene increíblemente vigente, no se trata de una propaganda actual, sino de hace 50 años. Así se vivía en la Argentina hacia 1958. Hasta el 1 de mayo de 1958, más de la mitad de la energía que consumíamos la importábamos. Aproximadamente unos 11 millones de toneladas de carbón y petróleo. ¿No le parece una situación absurda la de un país inmensamente rico en reservas energéticas gastar el 30% de sus divisas en importar combustible? Frondizi, el presidente que cambió el rumbo. Informe emitido por Telenoche. Es decir, la idea entonces era desarrollar las fuerzas productivas, como dice el frigerismo, pero sin cambiar las relaciones de producción, es decir, favoreciendo a los sectores propietarios de estas relaciones de producción, es decir, a los sectores terratenientes, a los sectores imperialistas. Por lo tanto, eso implicaba, en primer lugar, el descenso de la participación de los asalariados, por lo tanto, eso llevaría luego, digamos, a la oposición de que la clase obrera tenía que hacerle al programa frondicista, y a la vez una situación en la cual las inversiones extranjeras se veían sumamente favorecidas en desmedro de la burguesía nacional, es decir, de las empresas nacionales. Eso fue más o menos, digamos, a grandes rasgos, la política, digamos, de fondo del frondicismo, ¿no? Gastiazoro, a partir del golpe de Estado de 1930, la Argentina sufrió distintos golpes militares. Aquel ocurrido en 1966, aquel que derroca a otro gobierno radical, en este caso el del presidente Illia. ¿Qué similitudes, pero también qué diferencias tuvo con la otra serie de golpes militares que antes del 66 y después del 66 ocurrieron en Argentina? Bueno, en 1966, digamos, estaba el gobierno del doctor Illia, que había sido un gobierno que había surgido en las elecciones de 1963, ¿no es cierto?, muy limitado en cuanto a el caudal de votos que tenía, con el peronismo proscripto, etcétera, las condiciones que son conocidas. Eugenio Gastiazoro, economista. Pero el problema de fondo es que el país, en cierta manera, estaba trabado en su desarrollo. En el sentido, digamos, de que si bien los primeros años del frondicismo con el traslado de ingresos en contra de los sectores asalariados, a favor de los sectores terratenientes e imperialistas, provocó una determinada cantidad de inversiones, digamos, de una cierta expansión, eso hizo rápidamente crisis y se encontró una situación en la cual, digamos, los sectores monopolistas, digamos, querían avanzar, digamos, o tener un poder de decisión sobre la economía más amplio. Esto implicó que, digamos, directamente, digamos, los sectores terratenientes imperialistas desplazaran al gobierno constitucional liliano, ¿cierto?, y se instaurara una dictadura militar con su abierto apoyo. El 28 de junio de 1966... las Fuerzas Armadas deponen a Illia y asumen el poder a través de sus comandantes en jefe. El nuevo gobierno se dio a sí mismo el nombre de Revolución Argentina. Los grandes grupos económicos, los sindicatos peronistas y la mayoría de la prensa apoyaron el golpe militar. Parte del empresariado, grupos golpistas del ejército y sectores del sindicalismo se unen para conspirar contra el gobierno democrático. Desde la prensa se desata una feroz campaña de desprestigio contra el presidente. Como contrapartida, la figura del general Onganía goza de popularidad y se resalta su liderazgo y capacidad de acción. El sindicalismo peronista, representado por los dirigentes Augusto Timoteo Bandor y José Alonso, intenta un acercamiento con el nuevo gobierno. El grupo que lideraba Bandor se alegró cuando en 1966 un golpe de estado militar quitó al presidente Arturo Illia e instaló en su lugar al general Onganía en el poder. ¿Por qué se alegró? Porque pensaba que de esa manera el sindicalismo podía negociar en ventaja con los militares, pero el diagnóstico fue errado porque Onganía decidió no negociar con el sindicalismo e intentó quitar a los sindicatos como actor político importante y fue fuertemente represivo con el movimiento obrero. Fundamentalmente en este golpe operaron, digamos, los llamados azules, que era una expresión militar que expresaba el sector que se había desarrollado en el frondicismo. Es decir, fundamentalmente los capitales norteamericanos, ¿no es cierto?, sectores de capitales europeos que digamos más modernos en relación a los más tradicionales que se expresaron por los colorados, y sectores también relacionados con el social imperialismo soviético que había invertido, había avanzado también durante el periodo frondicista. Esto implicó, digamos, de que fuera un golpe compartido, que si bien desde los sectores pro-yanqui intentó golpear algunos sectores menores como el cooperativismo, que estaban ligados sobre todo al aparato del Partido Comunista en Argentina, pero que no pudo o llegar a afectarse en los sectores más fundamentales, como el caso relacionado con el grupo Helbert, todo eso, digamos que se expandió también en ese periodo. A su vez, digamos, en una circunstancia en la cual Europa y Estados Unidos, bueno, no consiste para los terratenientes en un mercado importante. Digamos, al contrario, es competidor de nuestro producto, ahora lo estamos viendo, ¿no es cierto?, con el boicot, el dumping, o sea, lo mismo Europa que a partir de la experiencia de la guerra, etcétera, se reconstituyó en cuanto a la producción de cereales, etcétera, por lo tanto dejaba de ser un mercado importante. En cambio, aparecía la posibilidad de mercado por parte de la Unión Soviética para los sectores terratenientes. Esto implicó que dentro de los sectores terratenientes tuvieran también predicamento, digamos, las opiniones que tendían a acercar la economía argentina hacia la economía soviética. Por parte del sector terratenientes, que esto en el sector azul se expresó a través del posterior comandante en jefe, que fue Lanusse. Es decir, ahí estuvo, digamos, un periodo neto, digamos, donde el liderazgo lo tenía Onganía, pero a la vez que se fue perdiendo, porque este liderazgo de Onganía de los monopolios yanquis trató de lograr una solución, cierta manera deprimiendo a los terratenientes, porque por un lado dio una ley de liberalización total de los arrendamientos con la ley Raggio. con la denominada Ley Raggio, se liberaron totalmente los arrendamientos rurales. Esto le volvió a dar a los terratenientes la mayor movilidad especulativa en el uso de la tierra, lo que eliminó prácticamente a los pequeños y medianos arrendatarios de la pampa húmeda, ahondando el proceso de concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos. La mayoría de estos contratistas, ex arrendatarios con máquinas y tractores, se vieron así obligados a tener que pagar de año en año arrendamientos más elevados o a entregar porcentajes mayores de la cosecha, sin poder amortizar siquiera sus equipos, con lo que el valor de estos también pasaba a formar parte de la renta terrateniente. Pero a la vez, al hacer la devaluación, no hizo la devaluación como la hizo Frondizi, es decir, dándole todo, trasladando toda la ventaja de la devaluación del dólar hacia el sector terrateniente, como lo hizo pues Martínez de O, sino que lo dio metiendo retención a las exportaciones y tratando de canalizar ese porcentaje hacia los sectores monopolistas. Por lo tanto, los sectores que traían dólares lo vendían a 350, pero el sector terrateniente lo tenía a 250 el dólar. Por lo tanto, se creó una situación en la cual los sectores terratenientes empezaron a enfrentar también a Krieger Bacin. Así se creó un movimiento amplio que fue el de Campo Unido, donde, digamos, de cierta manera, el ejército tuvo la expresión fundamental en Lanús, pero que a su vez implicó que se llevó a muchos sectores populares, incluso tras una salida que fue de enfrentamiento en Anía, que estaba de todo el mundo de acuerdo en ese sentido, es decir, que estaba de acuerdo, es decir, salvo los sectores muy entregados, digamos, los intereses monopolistas, sectores de burocracia sindical muy vendidos a las grandes empresas, el resto, es decir, por supuesto, en el movimiento obrero se produce una división, es decir, entre lo que es el bandorismo y lo que va a ser la CGT de los argentinos. Hoy, tras el golpe del 55, otro país para armar, con Eugenio Gastiazoro.